hay una antorcha en cada alma. Unas brillan ardientes, otras frías y oscuras están. Hay un espíritu que produce el fuego y enciende la antorcha que está en tu alma. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, búscala agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Frustrado hermano, ¿cómo has tratado de encender su antorcha? Pero a su manera, mira a tu hermana, asaltada y engañada, sostiene su antorcha, pero está apagada. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, búscala agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Somos familia de un alma ardiente. Antorchas alcemos y el cielo se iluminará, rogando al Padre en el nombre del Hijo que nos haga una luz en esta oscuridad. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, búscala agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, búscala agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo.